con Katy Muñoz, socióloga en Cali, Colombia, que en el mes de mayo estuvimos charlando con ella y bueno, nos puso al tanto de todo el origen de las revueltas que se produjeron en esa localidad de Colombia. Y bueno, y hoy necesitamos saber que nos... Hola, Katy, ¿nos escuchas? Buenas noches, Emi. Yo sí, las escucho bien. Bueno, gracias, Katy, por atendernos. Bueno, Katy, decía que en el mes de mayo estuvimos charlando con aquellas asonadas que hubieron en la población de Cali, sobre todo en tu país. Y bueno, contanos, ¿qué ha pasado desde entonces y cómo está la situación ahora con los reclamos que había de la población de tu país? Bueno, Emilio, sí, un paro prácticamente de 2, casi 3 meses. El paro finalizó a finales de junio, prácticamente forzado, porque pues la represión en Colombia realmente fue totalmente brutal. Terminamos un paro con, o sea, no hay cifras oficiales por todas las circunstancias, pero casi 100 asesinatos, más de 100 personas desaparecidas, mujeres violadas. Entonces, bueno, digamos que el gobierno nunca tuvo ninguna voluntad política para negociar. De hecho, la gota, digamos, que derramó el vaso fue una reforma tributaria, la cual por la presión del paro nacional se desmontó en ese momento, pero en este momento otra vez está el documento sin mayores cambios. Entonces realmente vemos cómo es un gobierno totalmente sordo a los reclamos que hace la población, ¿no? Digamos que por lo menos la ciudad de Cali, que fue el foco de las protestas, en este momento pues está un poco volviendo a su normalidad, entre comillas, porque pues realmente fue tan difícil la situación que ya llegó un punto en que no era viable continuar, o sea, no era viable continuar de esa forma, porque había persecución política, iban y sacaban a los muchachos de sus casas, a las personas que identificaban que estaban siendo líderes en el paro, los sacaban de su casa, hubieron judicializaciones prácticamente ilegales, persecución política por toda parte y pues un gobierno realmente sordo a los reclamos. Entonces, eso es lo que vivimos en este momento. El país continúa pues con muchas problemáticas sociales, económicas, y pues se continúa como por, digamos que este proceso del paro, lo que sí permitió fue algo que de pronto en Colombia hace mucho tiempo no se daba, y era que los sectores populares, los barrios, lo que llamarían en Argentina las villas, la gente de esos sectores populares alzara la voz, ¿no? Porque digamos que sí han habido protestas, paros, digamos que los últimos 20 años, pero siempre como el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil. Entonces yo creo que es para resaltar eso, un poco de que llegamos a un límite, tanto por la pandemia, pues la crisis económica que produjo la pandemia también, como también pues por esta serie de políticas que han venido aplicando los gobiernos neoliberales, que llega un punto que el estallido social también salió desde esas calles, desde esos barrios populares donde ya los jóvenes no tenemos oportunidades. Entonces como que llega un punto en que ya no hay nada que perder, ¿no? Y justamente en ese no hay nada que perder, se hace el paro, se toman las calles y el gobierno responde con represión, y lo único que nos quedaba era la vida, y así fue. O sea, tomaron la vida de muchas personas, de muchos jóvenes que fueron pues los asesinados en el marco de este paro, y muchas que todavía no aparecen. Eso es como en términos generales pues de lo que se puede decir que sucedió entre esos meses. Bien, pero yo tenía entendido, bueno, sí, por allá, por los primeros días de junio, mediados de junio, antes de haber sido de que se tomara la decisión de levantar el paro, había habido un intento de una asamblea, digamos, donde confluían las poblaciones con los movimientos indigenistas. ¿Se hizo esa convocatoria? Sí, Emilio. A ver, efectivamente, lo que pasa es que aquí en Colombia, digamos que el movimiento indígena, lo que nosotros llamamos Minga, es el movimiento social, se podría decir, el más fuerte, ¿no? En cuanto a sus reivindicaciones sociales, organizado también, porque pues aquí tenemos varias comunidades indígenas y existe el Consejo Regional Indígena, CRE, y además también Cali, Geografía. Exactamente, está muy cerca del departamento del Cauca, que es donde se organiza la mayor población indígena. Entonces, ¿qué pasó con la Minga? Claro, ellos obviamente estuvieron apoyando el paro, porque esto fue un paro nacional. Sí. Y la Minga, yo no sé si yo te alcancé a contar en la anterior entrevista, en la Minga llegó directamente a mi ciudad a apoyar el paro, pero pues ellos también son muy muy muy respetuosos de los procesos que se viven, ¿no? Claro. Entonces ellos llegaron a apoyar, pero ¿qué pasó en mi ciudad? En Cali, civiles, personas civiles, recibieron a la Minga a disparos, ¿no? Claro. Al lado de la policía, disparando contra la Minga, que eran cosas que ya habían hecho en nuestra ciudad con los jóvenes universitarios, bueno. Sí. Entonces, creo que eso alteró un poco y dividió un poco, pues, la ciudad, porque decían que no tenían nada que hacer acá. Se surgieron, pues, varias discusiones frente al tema. La Minga indígena igual estuvo apoyando el paro, los procesos más políticos, las asambleas. O sea, yo creo que la ganancia de todo este paro fue eso, ¿no? La formación política que pudieron tener y el encuentro, ¿no? Entre indígenas, sectores populares, sectores universitarios, movimiento estudiantil. Bueno, fue toda esa confluencia de luchas que se ven, pues porque realmente, o sea, los reclamos son unos reclamos generales, ¿no? Claro. Sí, indudablemente, o sea, bueno, sí, yo más o menos, claro, yo, bueno, en la previa de esta charla yo te había mandado un mensaje que te decía que prácticamente se había dejado de hablar de esta situación en Colombia, ¿no? Y bueno, para nosotros era importante porque veíamos que ahí había un germen, digamos, de sublevación importante, como pasó en Chile o en su momento en Ecuador, y bueno, y como se está empezando a dar en otros lugares, en otros países de Latinoamérica. Bueno, yo creo que esto que vos decís, de que ha quedado esa experiencia en lugares donde ha nacido un germen de organización, creemos, y bueno, que a futuro, ¿qué piensas de eso, Katy? ¿Cuál es tu expectativa a futuro sobre eso? ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, ¿me puedes repetir la última parte? Es que se te entrecortó. Sí, bueno, lo que te preguntaba es que justamente lo que vos decías, lo que se rescata es, bueno, esta experiencia de organización en las poblaciones, este acercamiento con los movimientos indigenistas, de jóvenes universitarios. ¿Qué expectativa futuro te da esta experiencia? ¿Surge o hay posibilidades de que surja una organización unitaria ahí que pueda concentrar todo el reclamo de la población? Bueno, ya desde mi visión como muy personal, que nosotros en Colombia tenemos como una dinámica bien compleja, porque Colombia es un país demasiado diverso y fracturado políticamente, ¿no? Fracturado por el conflicto armado, fracturado por la manipulación de los medios de comunicación, fracturado por mil cosas que hemos heredado. Entonces, digamos que yo tengo la esperanza de que estas nuevas generaciones logren trascender esas fracturas y puedan abocarse como a unas luchas realmente generales, y que estas formas de organización popular logren trascender todas estas discusiones, porque aquí lo del conflicto armado y lo de la guerra de guerrillas nos afectó demasiado, sobre todo porque los medios de comunicación planteaban que el problema del país era este conflicto armado y estas guerrillas, cuando realmente el problema todo el tiempo ha sido político y social. Claro. Entonces creo que sigue eso latente en el discurso. Si tú ves el discurso de los políticos de derecha, sigue latente. Todo el que sea diferente a ellos es terrorista, es vándalo, es sí. Entonces eso hace que la fractura social exista todavía, porque la gente que se cree diferente, así pertenezcamos al mismo barrio, el mismo sector social, discrimina al otro, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de trascender eso, que va a ser un proceso largo, sí, y que otra cosa que nos complejiza es la represión, y que no pasa nada, ¿no? O sea, aquí nos matan y no pasa nada. Aquí gente civil le dispara a otra persona, pero si pertenece a la familia tal, no pasa nada. Claro. Entonces, y en cambio, para el otro lado, si hay una persecución política, entonces eso creo que complejiza un poco, porque pues igual lo único que nosotros tenemos es la vida, y esa hay que protegerla totalmente. Llega a puntos como en el paro, que llega un cansancio colectivo, que la gente dice, si hay que arriesgar la vida por estar ahí del frente, se arriesga, pero pues, o sea, es muy muy complejo que toda la gente esté dispuesta a eso, ¿no? Y sí, tiene un límite. Entonces, sí, y además que otra cosa es que ya vamos para elecciones presidenciales, el próximo año son elecciones presidenciales, y pues yo creo que la conciencia política en cuanto a, se supone que somos la democracia más vieja de Latinoamérica, pero no es verdad, porque nosotros hemos tenido varias dictaduras no declaradas, pero entonces se tiene como todavía esa, en cuanto a lo democrático, aquí el voto no es obligatorio, ¿no? Entonces hay mucha abstención por un lado, y por el otro lado tenemos una maquinaria política bastante fuerte. Entonces, digamos que en el camino son todas esas cosas que uno se encuentra en el construir, pues, organización, en el construir estas luchas populares, te vas encontrando todas las cosas que complejizan un poco, y también, claro, pues que la realidad del día a día de la gente es, o sea, se tiene que ocupar de otras cosas, como por lo menos llevar comida a la casa, ¿no? Entonces, claro, el tiempo tampoco le da para estar en los procesos de lucha, y bueno. Entonces, pero digamos que esas semillitas están en los barrios, eso me parece súper importante. En mi ciudad se construyó un monumento, de hecho, en algo que se llama Puerto de Resistencia, hay un monumento que quedó del trabajo colectivo de los obreros, de las personas que estuvieron ahí, y eso es como que ya impacta en la ciudad. Claro. Y ya hay una apropiación de la misma gente del sector, que es un sector popular, ¿no? Entonces creo que ahí está, o sea, ya el trabajo continuará, pero un poco más lento, supongo yo. Bien. Y lo de las elecciones nos transfigura muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos intereses por ahí. Claro. Bueno, no, yo lo que te quería decir es que, bueno, justamente ese monumento que vos comentás es un poco también es el hito que va donde uno se puede referenciar, ¿no? De esta experiencia que se hizo, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque habrá que sumar y sumar experiencias y, bueno, ir logrando los consensos necesarios para lograr formar o canalizar, digamos, todo ese descontento en una expresión única, bueno, que también dé la batalla política, ¿no? Bueno, pero lo importante es, como vos decís, ¿no? Ha quedado una semillita y bueno, y eso también es parte de un proceso revolucionario, yo lo veo así, ¿no? Porque, bueno, Cali principalmente y Colombia en general ya no es la misma a partir de todos estos hechos, más allá de esta situación que se mantiene en el tiempo con esta burguesía gobernante, bueno, y toda la complejidad política que hay, de la historia que tiene la lucha ahí del pueblo colombiano, ¿no? Sí, yo creo y pues, o sea, sí, creo y espero y también pues aportaré mi grano de arena porque nosotros como generación, estas generaciones trascendamos todo lo heredado, lo políticamente heredado. Sí. Yo, o sea, hubo muchas discusiones desde las propias casas, ¿no? O sea, los jóvenes muchas veces nos tocó hasta discutir. O sea, con familiares que aceptaban o que defendían cómo el gobierno estaba actuando. Entonces, claro, que se den esas discusiones ya desde el seno del hogar y que los jóvenes reaccionen a eso, a mí me parece pues un gran avance, ¿no? De que se está concientizando en algo, pues, en términos generales, la sociedad. Bien. Bueno, Katy, no te robo más, yo ya tengo que devolver el aire. La verdad que ha sido bastante interesante esta charla. Voy a tratar de hablar con Juana. ¿Te acordás que vos me habías puesto en contacto con la compañera Juana? Pero bueno, quería retomar contigo, que fue con la primera que hablé sobre la situación ahí en Colombia. Y bueno, espero que, bueno, que todo sea para bien, para el pueblo, que se pueda hacer, que se puedan esclarecer estos hechos de violencia y de violación de los derechos humanos que, bueno, que ha tenido como víctima a tantos jóvenes, ¿no? Y por supuesto la aparición con vida de la gente que hoy no se sabe dónde está. Así que bueno, nuevamente te agradezco el informe, Katy, y espero que sigamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sí, seguramente estaremos en comunicación. Hola, hola. Hola, parece que se cortó. Hola, hola, hola. Bueno, se nos cortó la comunicación y de última, bueno, nos estábamos saludando y despidiendo. Bueno, estábamos hablando con Katy. Katy Muñoz, socióloga de la ciudad de Cali, en Colombia, que nos dio su opinión sobre las revueltas que hubieron en abril, mayo y que terminaron con el paro en junio, y sobre las expectativas que tiene a futuro, que son buenas porque la juventud se está inmiscuyendo y se está haciendo cargo como nueva generación de las responsabilidades que les toca. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y ya volvemos para despedirnos.